zapatista, nos sumamos a tu guerra para quitar al cacique. La tierra que es tu tierra, la tierra que es tu tierra, la tierra que es tu tierra. Están sintonizando Radio Universidad Autónoma Chapingo y se encuentra con nosotros el doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, jefe del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo, quien amablemente nos concedió esta entrevista para retomar un tema muy interesante, del cual vamos a platicar en unos momentos más. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder compartir algunas ideas en este importante medio de la Universidad, Radio Chapingo. Me siento contento de que nos hayan considerado y estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Pues mire, realmente la Universidad Autónoma Chapingo, por supuesto que está también inmersa en mucho de lo que tiene que ver la agricultura en la República Mexicana como en el resto del mundo. Y es el caso de un tema que tiene pues relevancia a nivel mundial, diríamos, pero por supuesto que a nivel nacional, a través de una de las declaraciones que se hizo por parte del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, en un comunicado de prensa del pasado 21 de mayo de 2020, donde el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales reitera la urgencia de tomar medidas legales para eliminar en forma progresiva la importación y el uso del glifosato en México, ya que pues hay evidencias claras del daño que este compuesto químico ha causado a la salud tanto de la población como de la biodiversidad. Y es por eso que queremos pues retomar precisamente este tema con relación a conocer en principio, bueno, cuál es este elemento del cual pues hay mucha controversia incluso dentro de la ciencia, ¿no? El uso o no del glifosato. Pero para empezar, me gustaría que al auditorio que nos escucha nos pueda explicar qué es el glifosato y sus características de uso. Sí, claro, con gusto. Bueno, tenemos que empezar por reconocer que el glifosato, esta sustancia que es de naturaleza herbicida, ¿no? Porque se utiliza precisamente para controlar hierbas y arbustos, ¿no? En diferentes sistemas productivos, pues es en la actualidad uno de los elementos más importantes, ¿no? Para los diferentes sistemas de producción agrícola. Y resulta que es un elemento muy, muy potente, ¿sí? Que permite el control de especies que los agricultores consideran que no deben de estar en los sistemas productivos porque compiten, ¿sí? Y sin de no controlarse, pues tienden a desplazar al cultivo y tienden a afectar de manera importante los rendimientos. Entonces, desde hace ya varias décadas apareció esta sustancia que ha ido desplazando a los diferentes herbicidas que existen en el mercado y pues prácticamente se ha convertido en el mecanismo de control por excelencia, ¿no? De especies no deseadas, por lo cual se les da el nombre de malezas en los agroecosistemas. Y es quizás una de las herramientas más importantes de la agricultura prácticamente a nivel mundial. Logra controlar hierbas, controla arbustos, se puede aplicar incluso en áreas naturales para controlar la presencia de ciertas especies arbóreas que pueden no ser consideradas importantes. Si se utiliza, pues se puede utilizar como un herbicida forestal, y en las ciudades también se emplea para controlar hierbas en jardines o en áreas habitacionales. Entonces tiene muchos usos y, le repito, tiene características que lo hacen un elemento muy potente para el control de estas especies. Efectivamente, y bueno, como sabemos también, tanto a nivel nacional como internacional, existe pues la presencia de grupos de científicos en oposición al glifosato. Y en ese sentido, quisiéramos que nos pueda pues explicar el por qué se considera, digamos, que es dañino su uso. Bueno, primero tenemos que reconocer que hay una fuerte polémica al respecto, así como hay grupos de científicos, de ambientalistas, de agricultores que están demandando que se elimine su uso. También hay un sector muy importante, sobre todo de las empresas de naturaleza agroindustrial, que prácticamente consideran que sería imposible en este momento dejar de utilizar este herbicida en los procesos agrícolas, ya que de hacerlo, pues generaría disminuciones significativas a los rendimientos, como decía yo hace rato, y pérdidas económicas muy importantes. Entonces el debate es muy fuerte, porque es una herramienta que prácticamente se considera indispensable para llevar a cabo estos procesos. Sin embargo, por su propia naturaleza, ¿sí?, y por la efectividad con la que actúa, genera una serie de impactos tanto a la diversidad biológica, y se considera que puede tener también efectos significativos en la salud humana. ¿Sí? Los impactos a la diversidad biológica están documentados desde hace muchos años, ¿no? Y se han encontrado evidencias de que afecta a organismos acuáticos, de que afecta a diferentes especies de insectos, de que afecta a hongos. Por ejemplo, el caso que es preocupante es el de los hongos que tienden a asociarse con las plantas y que les ayudan a que las plantas puedan tomar una mayor cantidad de agua y ciertos nutrientes como el fósforo. Estos hongos, al asociarse con las raíces de las plantas, se les conoce como hongos micorrízicos. Y actualmente se sabe que son fundamentales para el desempeño de las plantas, tanto en ambientes naturales como en los propios agroecosistemas. Entonces existen evidencias científicas de que la acción del glifosato, la presencia del glifosato, reduce la efectividad de estos hongos. Entonces, por lo tanto, ahí decía yo hace rato, desde hace ya varias décadas, señalamientos sobre los riesgos que implica el uso del glifosato en la diversidad biológica. Pero bueno, la preocupación empieza a aumentar cuando se señala que pueden existir afectaciones a la salud humana. Se le consideró por parte de agencias europeas como un posible cancerígeno. Posteriormente, bueno, esa idea se rebate. Algunos consideran que no es tal, pero a pesar de eso, países europeos se están prohibiendo su uso, tomando medidas precautorias ante estas posibilidades. También se señala que puede tener efectos en el sistema endocrino, que es el sistema que produce todo un conjunto de hormonas que son necesarias para nuestro funcionamiento, y por lo tanto, bueno, se cree que es necesario tomar medidas para evitar que esto se convierta en un problema de salud pública probablemente mayor del que ya es. Quizá lo que está haciendo falta es documentar muchos más casos de afectaciones a la salud. A partir de esas dos ideas es que se ha planteado la necesidad de regular en un principio su uso, ¿sí?, para posteriormente irlo sustituyendo y hasta lograr su eliminación. De acuerdo. Antes de irnos a un corte, me gustaría también que de manera particular manifestara el por qué es necesaria esta eliminación del mercado del glifosato en México. Bueno, en México el glifosato se usa prácticamente en todo el país, en todos los sistemas productivos. Es un herbicida de bajo costo que se emplea tanto en áreas ganaderas como en áreas de producción de maíz, en zonas frutícolas, la producción de café, por ejemplo, producción de cítricos, en producción de nopal. Y ahorita pues, se emplea para ir controlando estas especies. Y nuestros procesos de regulación son muy pobres, ¿no? Además, la falta de capacitación técnica hace que estos productos se apliquen sin tomar las medidas preventivas necesarias. Y todos, bueno, no solo ocurre con el glifosato, prácticamente todos los agrotóxicos que se emplean en el país, en la mayoría de los casos, se utilizan sin medidas de protección. Y si le agregamos los problemas ambientales que puede generar producto de las afectaciones a todo un conjunto de seres vivos, los posibles efectos a la salud y el hecho de que no hay realmente un mecanismo de regulación adecuado para su aplicación en las áreas agrícolas, creo que, y en eso coincidimos con la Semarnat, es necesario tomar medidas urgentes para buscar otras alternativas para el control de estas plantas, ¿no? Y de hecho, bueno, nosotros ya desde el punto de vista agroecológico tenemos una serie de posturas y de propuestas para tratar de buscar alternativas distintas al control de estas especies, que no sea con estos mecanismos tan agresivos como es el uso de un herbicida como el glifosato. Y justamente de eso vamos a platicar regresando del siguiente corte. Muchísimas gracias. Y por supuesto que aquí en Radio Chapingo continuamos en esta entrevista con el doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, jefe del Departamento de Agroecología de la UACH. Thank you. los animalitos quieren fandanguilla, de así se realiza para festejar. Los animalitos quieren un guapango, todos cooperan para su fandango. Los animalitos quieren fandanguilla, y así se realiza para festejar. Los animalitos quieren un guapango, y todos cooperan para su fandango. Los animalitos quieren fandanguilla, y así se organiza para festejar. Los animalitos quieren un guapango, todos cooperan para su fandango. Los animalitos quieren fandanguilla, y así se organizan para festejar. Los animalitos quieren un guapango, y todos cooperan para su fandango. ¡Rico! Continúas en Radio Universidad Autónoma Chapingo en la 11:30 de amplitud modulada. Y como ustedes saben, estamos en esta entrevista con el doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, jefe del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo. Y bueno, obviamente que para muchos seguramente fue una sorpresa, pero al mismo tiempo un alivio el hecho de que se haya hecho ya un anuncio en el comunicado de prensa del 21 de mayo, donde el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, explica que, bueno, hay ciertas características para considerar la urgencia de la toma de medidas legales para la eliminación de forma progresiva tanto de la importación como del uso del glifosato en México. Y, por supuesto, también dentro de estas indicaciones que da la Semarnat, dice que pues se debe de tener la participación clave en la agricultura, por lo que se empuja la propuesta de reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para considerar el término agroecología, lo que será uno de los principios para la transición gradual hacia una cultura agroecológica. Por supuesto que la Universidad Autónoma Chapingo es pues una de las instituciones que podrá tener una participación importante en este sentido. Y bueno, antes de continuar en este tema precisamente particular de la Universidad Autónoma Chapingo y el uso de la agroecología para la agricultura, me gustaría que nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, jefe del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo, nos pueda comentar cuáles son estos cultivos que, digamos, años atrás se habían estado trabajando con el control de malezas utilizando el glifosato y, por lo tanto, estos cultivos van a tener que ser los que van a cambiar para el uso de prácticas agroecológicas. Pues el glifosato se utiliza prácticamente en todos los sistemas productivos. Afortunadamente en México, para el caso del maíz, no tenemos de maíces genéticamente modificados, como sucede en Estados Unidos, como sucede en Sudamérica, donde pues a través de la ingeniería genética se han desarrollado variedades que son resistentes al glifosato y por lo tanto se hace una aplicación directa, muy intensa, de glifosato para el control de arbences. En el caso del maíz no lo tenemos, decía, por la moratoria que existe para el cultivo de maíz transgénico en México. Sin embargo, sí se emplea, decía yo hace rato, en producción de maíz convencional, incluso no solo para evitar el desarrollo de las malezas, como se denomina en ese contexto, sino también se llega a utilizar para secar las cosechas y facilitar de alguna manera la recolección de los productos, por lo cual es un material que genera cambios fisiológicos importantes en la planta y evita que continúe con sus procesos fisiológicos y la planta se seca. Entonces, no solo con maíz, también se utiliza con trigo, es decir, el glifosato se emplea para prevenir tanto el desarrollo de malezas como para secar las plantas antes del proceso de cosecha y facilitar estos mecanismos. Entonces, su uso es muy, digamos, así, indiscriminado, ¿verdad? Se emplea con diferentes razones y obviamente este material, después de aplicarse, aunque se considera que no es de muy alta residualidad, pero buena parte del material se va a los cuerpos de agua a través del agua que se escurre. Hay señalamientos de que productos que se obtienen de este tipo de agricultura siguen teniendo residuos de glifosato, aún procesados los materiales para ponerlos a la venta. Y bueno, finalmente todo eso lleva o incrementa las posibilidades de que si tiene efectos tóxicos, esto se empiece a manifestar en la población. Entonces decíamos, se emplea prácticamente en todo. Yo en lo particular tengo experiencia con producción de nopal, haciendo estudios en sistemas de producción de nopal, tanto en nopal tunero como en nopal verdura, y la aplicación del glifosato es algo de todos los días, ¿no? Precisamente para tratar de evitar el crecimiento de malezas, ¿no? Si se pretende cambiar esto, hay que reconvertir muchos sistemas, ¿no? Hay que empezar a trabajar con sistemas muy diversos, ¿no? Doctor, ¿el uso de glifosato si elimina las malas hierbas que de alguna manera compiten con el cultivo principal, no también estaría eliminando otras plantas que forman parte del sistema milpa? Bueno, voy para allá, precisamente. Aquí el problema que tenemos es que en la agricultura convencional se busca una sobresimplificación de los sistemas, vamos a decirlo así. O sea, no solo simplificarlos, sino hacer una eliminación prácticamente de cualquier otro elemento que no sea el cultivo. Eso es un principio, un criterio que se maneja para tratar de maximizar los rendimientos. Incluso hay un criterio de cero malezas, ¿verdad?, que podría cumplirse en las áreas ganaderas, pasto limpio, se llega a señalar, que prácticamente no hay ninguna otra planta más que el pasto que se establece para la producción de forraje. Porque existe la idea de que el mejor sistema es aquel que solo tiene el cultivo, la especie que nos interesa. La agricultura en lugares como México, desde hace siglos, ¿verdad?, porque además somos un país con una tradición agrícola milenaria, no parte de esa concepción. Por el contrario, se reconoce que asociado a los cultivos hay un conjunto de especies que crecen de manera espontánea y que se aprovechan, se han aprovechado siempre y que se pueden seguir aprovechando en la actualidad. De hecho, nosotros en la agroecología no utilizamos el término maleza, utilizamos el término de arbence. ¿Sí? Un arbence es cualquier planta que crece en un área de cultivo, del tipo que sea, pero crece de manera espontánea. Y las arbences tienen adaptaciones muy especializadas para crecer en ese tipo de ambientes. Se pueden convertir en un problema, ¿sí?, cuando sus densidades poblacionales son altas y por lo tanto transformarse en lo que se denomina una maleza, es decir, una planta que va a generar problemas a la producción. Pero con mucha frecuencia estas especies son acompañantes de nuestros cultivos y, les repito, pueden tener diferentes formas de aprovechamiento. Entonces, en la agricultura tradicional de México existen múltiples ejemplos de arbences que son comestibles, de arbences que son medicinales, de arbences que se obtienen que se utilizan de diferentes formas y que, por lo tanto, la aplicación de herbicidas como el glifosato pues impide su uso. Entonces, nosotros partimos de esa idea, no estamos hablando de malezas, estamos hablando de arbences, y es el modelo de producción de esta sobresimplificación de la que hablaba yo hace rato, la que propicia que algunas especies se conviertan en malezas. un principio ecológico básico es que cuando a una especie se le dan recursos de manera ilimitada, se eliminan a sus competidores, se eliminan a sus controladores naturales, esta especie va a crecer de manera exponencial, ¿verdad? Y por lo tanto, en los sistemas simplificados, pues eso es lo que ocurre, ¿sí? Hay una gran cantidad de agua, hay una gran cantidad de fertilizantes, no hay competidores, no hay enemigos naturales, y por lo tanto son muy susceptibles de ser invadidos por especies que puedan aprovechar esos recursos, tener crecimiento exponencial y por lo tanto convertirse en un problema. Entonces, desde nuestra perspectiva, tenemos que conocer más sobre la ecología de estas especies y por lo tanto pensar en alternativas que no impliquen necesariamente su eliminación a través de estos mecanismos de control tan severos, tan potentes como el caso de los herbicidas, ¿no? Porque van a ocurrir una serie de problemas que ahora nos preocupan, como la afectación a otros elementos de la diversidad biológica, pero también hay otro problema que es muy, muy importante. Cuando se aplica un mecanismo de selección tan fuerte como un herbicida, es inevitable que aparezcan individuos que sean resistentes a ese mecanismo de control. Y actualmente en diferentes partes del mundo se ha reconocido la aparición de variantes de las especies que se quieren controlar que son resistentes al glifosato. Y por lo tanto es muy difícil su control. Digo, el glifosato es muy eficaz para esto y las variantes que aparecen son resistentes, entonces eso implicará que si se quiere seguir controlando de esa manera, es necesario pensar en herbicidas de mayor potencia. Pero además la aplicación de estos productos lo que ha provocado es un cambio en las comunidades de arbenses y se van eliminando aquellas que son muy susceptibles y van quedando aquellas que son resistentes y de difícil control. Entonces, la eficacia de estos productos se ve anulada por la forma indiscriminada e intensa en la que se están utilizando. Y entonces, nosotros creemos que es necesario repensar, cambiar las formas del diseño y el manejo de los agroecosistemas para evitar que aparezcan malezas y para no tener que recurrir a este tipo de mecanismos, ¿no? Muy bien, doctor. Pues de esto y otras cosas vamos a platicar después del siguiente corte y continuamos en esta entrevista con el doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, jefe del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo. Sí, gracias. Uy, ¡no! ceniza o nada. Continuamos en esta entrevista con el doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, jefe del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo. Y bueno, en esta sección a mí me gustaría el poder plantear que ante la posición del gobierno federal por eliminar paulatinamente el uso e importación de glifosato y su interés por retomar la agroecología, el secretario Víctor Toledo llamó a la ciencia digna y comprometida a buscar una alternativa al uso de ese agroquímico. Y es aquí donde Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo, este departamento de enseñanza, investigación y servicio, pues retoma precisamente una importancia a nivel nacional, ya que el trabajo que desarrolla tanto en academia como en investigación y en extensión y servicio, pues brinda justamente estas posibilidades que está solicitando ya la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Doctor, agroecología en este sentido, ¿cómo puede participar justamente en dar esta respuesta al llamado que hace la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a la ciencia digna y comprometida? En primer lugar, tenemos que reconocer y aceptar que el problema que se pretende combatir con el glifosato es un problema de naturaleza multifactorial, es un problema complejo, es un problema que no solo tiene una causa, ¿sí?, y que además es el resultado de la forma en que se diseñan y se manejan los sistemas productivos. Es decir, la forma en que se están desarrollando, la forma en que se están operando, favorece el desarrollo de malezas, es decir, permite que arbences se conviertan en malezas. Y por lo tanto, es necesario, si se quiere buscar alternativas, pues discutir y repensar los sistemas productivos. Es ahí donde la agroecología propone que tenemos que ser conscientes de que no vamos a encontrar otra solución puntual al problema de las arbences, como el caso del glifosato, porque lo único que deberíamos es seguir generando los problemas que se presentan en la actualidad con esta sustancia. Es decir, un mecanismo tan fuerte como el glifosato, ¿no?, con esa capacidad de eliminar individuos de diferentes especies vegetales, ¿sí?, o sea, digamos, vamos a reemplazarlo, sí, bueno, lo reemplazamos, pero tendríamos que reemplazarlo desde esa perspectiva con otro que tuviese la misma capacidad. Va a seguir teniendo los mismos problemas, es decir, va a seguir afectando a la diversidad biológica y, dada su fuerte presión de selección, va a seguir generando resistencia. Y no dudemos que en un momento pueda tener afectaciones a la salud humana, que es quizás lo que más nos preocupa. Entonces, nosotros consideramos que no debemos de pensar en una solución puntual al problema, sino en un conjunto de acciones que de alguna manera vayan limitando la posibilidad de que las arbences se conviertan en malezas. Y en ese sentido, la investigación que la universidad y otras instituciones puedan hacer acerca de la ecología de las arbences, pues es fundamental. Y por lo tanto, nosotros tenemos que pensar en mecanismos pues que nos ayuden en efecto a reducir la cantidad de individuos de estas especies que tenemos en nuestras áreas de producción. Y para ello, bueno, hay prácticas que son ancestrales, que no tenemos que inventarlas, ya existen y se manejan. Algunas de ellas tienen que ver con la rotación de cultivos. La rotación de cultivos hace que haya un incremento en la diversidad en el tiempo de las especies y por lo tanto se reduzca el predominio de alguna de ellas. El uso de cultivos de cobertura, ¿sí?, que pueden emplearse para ganar espacio a las arbences y evitar por lo tanto que tengan un predominio sobre nuestro cultivo. Muchos de esos cultivos de cobertura son de la familia de las leguminosas y por lo tanto nos van a beneficiar porque van a incrementar los niveles de nitrógeno en el suelo. Estos cultivos después se incorporan al suelo y eso trae beneficios muy importantes a la fertilidad del mismo. Y los medios mecánicos, y sé que no gusta mucho esta idea de los medios mecánicos porque sí se incrementan los costos, pero son formas que se emplean también de manera frecuente para el control de arbences. No está peleado con el desarrollo de tecnología que permita a través de la aplicación de fuerza física, ¿no?, su eliminación, porque además no se trata de desaparecerlas completamente del sistema. Las arbences también juegan un papel importante porque interactúan con otras especies y su presencia puede ser útil dentro de los sistemas. Pero los medios físicos pueden ser formas en las que se puede trabajar con esto. La combinación de sistemas de producción de plantas con los sistemas de producción animal. Finalmente, las arbences son alimento, ¿sí? pueden ser forraje, de hecho lo han sido todo el tiempo, ¿sí? Y la combinación de prácticas pecuarias con práctica agrícola puede ser una muy buena forma de reducir la cantidad de arvenses que tenemos en un sistema. Entonces, pensemos en los sistemas frutícolas, ¿no? Donde podemos asociarlo con producción de ovinos, con producción de cerdos, el pastoreo, con producción de ganado bovino, sin duda alguna pueden ayudarnos a disminuir de manera importante las densidades de estas especies. Hay medidas que tienen que ver con la prevención, ¿sí? El uso de la maquinaria y las herramientas de trabajo que se mueven de un lado a otro, pues tienen que ser perfectamente lavadas para evitar la dispersión de semillas, ¿verdad? Si vamos a utilizar residuos, tenemos que compostearlos. Si vamos a utilizar estiércoles, se tiene que someter a un proceso de composteo para que cuando se eleve la temperatura también se eliminen parte de las semillas de arvenses que pueden estar dentro del sistema, y tener que trabajar con densidades de siembra distintas en función de la abundancia de arvenses. También es bien importante no preocuparnos solo con lo que pasa dentro del campo de cultivo, sino con lo que pasa en el exterior. Y con frecuencia vemos que se hace un control muy eficaz dentro del campo de cultivo, pero en la periferia de alguna manera se reduce la intensidad de control, y eso hace que tengamos fuentes de semillas, ¿no? O sea, cuando nosotros tratamos de entendemos los mecanismos de que utilizan las arvenses para dispersarse, pues vamos a dar cuenta que son muy eficaces, ¿no? Se trasladan por el viento, se trasladan por los animales, tienen formas de desplazarse grandes distancias y por lo tanto caer dentro de nuestras áreas de cultivo y empezar un proceso de colonización. Entonces, por lo tanto, si estamos atentos, ¿no?, a aquellos sitios donde tenemos fuentes de semillas, pues es posible que podamos tener un mayor control sobre esto. Las arvenses, se ha planteado, las podemos dejar crecer hasta cierta altura, podemos dejar que florezcan incluso, quizá lo que tendríamos que limitar es la producción de frutos y por lo tanto de semillas, ¿no? Entonces, si se conoce la ecología de estas especies, si trabajamos con base en estos procesos, es posible que podamos ir contribuyendo a que sus densidades no sean tan altas, ¿no? También es necesario que no le demos tantos recursos. Muchas veces se aplican fertilizantes, se aplica agua al cultivo. No somos del todo conscientes que también se lo estamos asignando a las arvenses, y ellas tienen habilidades competitivas muy fuertes, varias de estas especies, y por lo tanto, si las dotamos de recursos, sí, van a, con toda su capacidad competitiva, tendrán posibilidades de desplazar a nuestro cultivo. Entonces es necesario ver la manera en cómo se puede reducir los recursos de los que pueden disponer estas especies, y a través de cambios en los sistemas de riego, cambios en las formas en que se aplican los fertilizantes o los abonos, a través del intercalamiento de cultivos para ganarles espacio y generarles sombra, no permitir que les llegue tanta luz. Es decir, que hay una serie de acciones que se pueden aplicar. Pero si se da cuenta, lo que estoy planteando no es una solución, ¿sí?, potente, una única solución, sino que se tiene que pensar en diferentes alternativas, en un manejo que conlleve tanto el diseño como el manejo del, el diseño del funcionamiento del sistema, y con base en ello no darles ventajas a estas especies. Las podemos aprovechar sin duda alguna, y en México existe toda una tradición de consumo de arvenses, y como las cortamos tiernas, les llamamos quelites, ¿verdad? Así es, definitivamente son importantes estas alternativas al manejo de las arvenses, y por ello me gustaría que nos pudiera mostrar, digamos, de manera breve, cuál es este trabajo de investigación y de vinculación que Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo realiza con la sociedad rural. Bueno, nosotros tenemos dos niveles de trabajo. Uno de ellos es en nuestras áreas experimentales. Si no lo saben, se los comento, hay un área que forma parte de lo que denominamos el Centro de Capacitación en Tecnologías Agroecológicas, y tiene un módulo que los muchachos conocen como el módulo jurásico. Es el nombre que se le da, y cualquier persona que vaya a la universidad y pregunte por el jurásico, lo orientarán de cómo llegar. Bueno, este es un sistema que tiene frutales, que tiene producción de forraje, que tiene producción de hortalizas y que tiene producción animal. Y no se emplean herbicidas, no se emplean insecticidas, no se emplean fertilizantes sintéticos. Este sistema trabaja con un esquema de producción agroecológica y sin el uso de insumos de origen industrial. ¿Y qué hacemos con las arvenses? Obviamente hay desarrollo de arvenses tanto en las áreas de frutales como en las áreas de hortalizas como en las áreas de forraje. Pero bueno, vamos implementando varias de estas acciones, ¿verdad?, de las que yo hablaba hace rato. Y por ejemplo, la presencia de animales es fundamental. Son nuestras podadoras biológicas, decimos, son nuestros mecanismos de control más eficaces. Algo que estamos observando ahorita es que los cerdos, nosotros tenemos una cría de cerdo pelón mexicano, los cerdos son pero muy eficaces para el control de diferentes especies y entre ellas control de gramíneas, que son difíciles de manejar porque producen rizomas, tienen tallos subterráneos, ¿verdad? Que podemos cortar la parte aérea, pero la parte subterránea permanece viva y es un mecanismo de propagación. Y los cerdos prácticamente se entierran todo. Y donde les damos la posibilidad de estar forrajeando, ellos se hacen una labor bastante interesante en cuanto al control de estas especies. Entonces, estos mecanismos de los que estamos hablando los observamos ahí en nuestro centro de capacitación. En el tiempo, también en el Departamento de Agroecología ha habido proyectos diferentes para el control de arbences. Durante varios años, el profesor Ángel Vargas Nicasio, ahora ya jubilado, trabajó con cultivos de cobertura en las zonas de trópico húmedo, en los límites de Veracruz y Oaxaca. Se trabaja precisamente con especies que al cubrir el suelo, ¿sí?, al asociarse junto con, en este caso, maíz y cubrir el suelo, impiden el desarrollo de especies que se pueden convertir en malezas. Y por el contrario, van aportando nitrógeno, van aportando materia orgánica y esos suelos mejoran de manera considerable sus condiciones de fertilidad. También hay una experiencia de una huerta citrícola en Veracruz que maneja la maestra Laura Gómez Tobar, junto con el doctor Manuel Ángel Gómez Cruz, que ellos precisamente lo que están promoviendo es el uso de medios mecánicos, ¿no?, para el control de arbencias. Ellos tienen una huerta de naranjas que manejan bajo los esquemas de producción orgánica con buenos rendimientos, pero donde al querer mantener ese carácter de orgánico, pues no pueden utilizar herbicidas y tienen que recurrir a otro tipo de mecanismos, lo cual no está impactando en sus rendimientos y por lo tanto les permite tener una producción que al tener esta denominación de orgánico también le da otro valor en el mercado. Pues digamos, son cosas que hemos estado trabajando en el departamento, pero les repito, de manera directa, si alguien está interesado en ver qué hacemos, pueden visitarnos en nuestro centro de capacitación en tecnologías agroecológicas y conocer cómo es que podemos tener una unidad productiva con diferentes elementos y en los que no tenemos que utilizar herbicidas. Y para ello, ¿dónde pueden acudir? ¿Vía telefónica, vía alguna página web? Sí, tenemos una página web, en la página se puede acceder a través de la página de la universidad, pero también nos estamos percatando que el Facebook es uno de los medios quizás que más se consulta. Entonces existe la página agroecología.universidadautonomachapingo, donde nosotros estamos subiendo información de las actividades que realizamos como departamento. Y recientemente también se creó un grupo que se llama en Facebook también Ingenieros e Ingenieras en Agroecología. Es un grupo donde estamos invitando a egresados de agroecología a que presenten sus experiencias científicas, sus experiencias productivas, sus experiencias en diferentes ámbitos laborales, y ahí ustedes también pueden conocer, ¿sí?, porque ellos están presentando su información a egresados que trabajan en diferentes lugares, en diferentes condiciones, que están impulsando un modelo de producción agroecológica, con hortalizas, con maíz, con café, con vainilla, bueno, con sistemas que combinan producción vegetal con producción animal. En todos los casos, bueno, lo que se está buscando es de que se tengan diferentes elementos, una diversidad de acciones para el control de arbences y, repito, que estas no se nos conviertan en malezas. Entonces se van a dar cuenta que lo que se propone desde la agroecología no es tener una única solución, ¿no? Decía un profesor del Colegio de la Frontera Sur de Tapachula, el doctor Francisco Barrera, no estamos buscando la bala de plata que mate al hombre lobo, la solución única que nos resuelve el problema. No, estamos tratando de entender por qué se presenta el problema y buscar soluciones que no solo vayan a atacar el efecto, sino que ataquen las causas. Y buena parte de las causas están en la forma en que se diseñan y se operan los sistemas productivos. Si somos capaces de entender eso, entonces vamos a pensar en cómo tenemos que rediseñar nuestros sistemas para evitar que las arbences se conviertan en malezas y por lo tanto estemos buscando esta bala de plata, como es el caso del glifosato, ¿verdad?, que nos resuelva el problema. Y como ya vimos, ni es eficaz porque genera resistencia, ¿sí?, y no es precisa porque no solo elimina malezas, sino elimina otros elementos biológicos que son importantes para el funcionamiento de estos sistemas. De ahí la importancia de lo que usted nos hablaba acerca de estas alternativas al manejo de las arvenses a través de rotación de cultivos, del cultivo de cobertura, de medios mecánicos, de la unidad, digamos, en los sistemas de producción con la práctica agrícola combinada con la práctica pecuaria, entre otras tantas alternativas que, bueno, desafortunadamente nuestro tiempo no nos lo permite. Sin embargo, bueno, quiero agradecerle la participación en este espacio de Radio Chapingo al doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, jefe del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo. Y por supuesto, no nos podemos ir sin antes usted nos diga si hay algo más que agregar en este espacio. No, solamente que agregaría que los invitamos a que se acerquen al Departamento de Agroecología. Somos un espacio académico de ya cerca de 30 años de existencia, que ha estado de alguna manera siempre navegando contracorriente en una universidad, la universidad agronómica más importante del país, y bueno, se considera también de Latinoamérica probablemente, pero que ha sido, vamos a decir que sí, ha habido el predominio de una forma de concebir la producción basado en la especialización y en la uniformidad de los sistemas. Y agroecología se atreve a plantear la necesidad de buscar alternativas a través de la diversificación tanto de la estructura como del funcionamiento de los sistemas. Y además con un fuerte compromiso social. Yo los invito a que se acerquen a lo que hace agroecología, que nos ayuden con su interés, con sus opiniones, a mejorar nuestros procesos educativos a través de la carrera de ingeniería en agroecología, así como nuestros procesos de investigación y de difusión. Pues muchísimas gracias, y nos puede también repetir nuevamente las páginas de las redes sociales donde pueden obtener información de agroecología. Sí, es agroecología.universidadautonomachapingo en Facebook, así completo, y la página de ingenieros e ingenieras en agroecología, donde les deseo que se está subiendo información de parte de nuestros egresados. ¿Sí? Y bueno, tenemos nuestra página web de agroecología, a la que se puede acceder a través de la página de la universidad, pero bueno, las que tienen mayor dinamismo e información que estamos subiendo constantemente lo que se hace, y además de otros grupos que interesados en la agroecología en México y en el mundo, son estas que mencioné hace un momento. Bien, pues doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez, jefe del Departamento de Agroecología de la Universidad Autónoma Chapingo, nos queda claro que esta ciencia de la agroecología es una gran alternativa ante la urgencia de tomar medidas legales para eliminar en forma progresiva la importación y el uso del glifosato en México, una posición ya planteada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Muchísimas gracias por su participación en Radio Chapingo. Gracias a ustedes por invitarnos, y con gusto en cualquier otro momento que lo hagan estaremos colaborando y dando a conocer nuestras posiciones desde el Departamento de Agroecología. Muchas gracias. Y por supuesto que también les invitamos para que se sumen a estas actividades agroecológicas. No es solo en el campo donde podemos realizar estas prácticas, sino también en los jardines, en el traspatio, en macetas, donde sea, pero utilizar lo mejor de nuestros recursos naturales para consumir alimentos limpios. ¿No es así, doctor Juan Antonio Cruz Rodríguez? Claro que sí. Y nos vamos a la música en esta ocasión para cerrar la entrevista con los parientes de Playa Vicente, Veracruz, quienes nos acompañaron en este espacio. Con ellos escuchamos La Jornada, El Fandango de Animalitos, Melancolía, y vamos a cerrar con Son Mestizo. Esto es Radio Chapingo, la voz por el cultivo de la persona y la tierra. ¡Que viva las dos raíces! ¡Que viva, que nos alegra!